días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, de la 100.9 en Cultura FM, de los 940 en nuestra Radio AM y nuestras dos páginas web de Radio CCE y de Cultura FM. Además, ustedes saben que ahora pueden descargar en todos sus smartphones nuestra aplicación de Cultura FM y seguirnos en cualquier parte del mundo, simplemente conectarse y seguir con este espacio informativo que les entregamos a diario, todas las notas, la actualidad del arte y la cultura. Las noticias de nuestra institución, por supuesto, que están en primer lugar. Y en la mañana de este día jueves 17 de diciembre del año 2020, les queremos contar que continúan las actividades de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un espacio muy interesante, que son conciertos virtuales que ellos lo desarrollan, donde destacamos, por supuesto, a las dos instituciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana con nuestro elenco de la Camerata y a la Universidad UTE a través de su coro polifónico. Ustedes saben que la maestra que está encargada de estos trabajos es Cecilia Tapia Samaniego, la maestra que siempre nos acompaña acá en nuestro informativo para contarnos toda la actualidad de los trabajos que ellos realizan, por supuesto, en cuanto a los conciertos. Ahora esta temporada virtual de Navidad arrancó la semana anterior, continúa y tenemos todavía varias jornadas para disfrutarlas en estos días que nos quedan precisamente previo a este evento muy especial, a esta fecha muy especial para todos, que es la Navidad. Y ahora que vamos a pasar mucho más en familia por el tema de la pandemia que a todos nos afecta y que nos piden estar en conjunto únicamente con nuestras familias, y qué mejor fecha que disfrutarla con la Navidad. Y tenemos entonces esta temporada virtual de Navidad 2020. Maestra, queremos consultarle a usted cómo se han vivido estas jornadas, cómo lo han pasado ustedes, y con esta invitación además para que el público se conecte, porque nos restan varios días para disfrutarlas. Buenos días, maestra Cecilia, bienvenida a Zona Cultura. Muchísimas gracias, Alex, querido, y al programa Zona Cultura, porque siempre están pendientes de todas las actividades que hace la Casa de la Cultura, y ahora, por supuesto, especialmente la Camerata de nuestra institución. Para nosotros es un orgullo arrancar con otro proyecto más. En realidad, cuesta, es muy difícil, muy complicado, pero las complicaciones se hacen pequeñas cuando tenemos que hacer un programa grande para llegar a todos ustedes. Así que los conciertos que se han realizado desde el jueves anterior han tenido muchísimo éxito, incluso se nos ha llenado, tuvimos en una ocasión que hacer solo por Zoom porque fuimos el jueves 10, estuvimos en la Fundación de Ayuda Social de la Roldós, Pisulico, Tocollao. No había tanto internet, entonces tuvo que hacerlo por Zoom. Y teníamos mil llamadas, que por favor les dejen entrar, que hagamos en otro espacio. Bueno, sin embargo, muy interesante. Tuvimos también la oportunidad de ir a la iglesia de Bahía de Caracas. Es decir, estos conciertos siempre las actividades de la Camerata trata de ir a espacios distintos. Siempre cada vez va buscando espacios donde la Casa de la Cultura y ahora el coro polifónico de la Universidad UTE pueden hacer presencia. Fuimos a Bahía de Caracas, a la Iglesia La Merced, el día sábado 12, también maravilloso. Ahí tuvimos la oportunidad de tener un público presente, claro, con todas las medidas de seguridad. Fue transmisión en vivo, y después fue reproducido también por Facebook. Así que hubo bastantísima gente. El día martes 15, en otra de las instalaciones de la Fundación de Ayuda Social Casa Somos, en Carcelén Alto y Carcelén Bajo. El miércoles 15 fue en la capilla de la Universidad de los Hemisferios. Esto fue muy interesante también porque, además de transmitirlo con poca gente presencial, se transmitió a toda la comunidad universitaria. El miércoles 15, en la capilla de las Hermanas Oblatas. También, maravilloso concierto, un lleno total y mucha acogida. Incluso nos han pedido que sí podemos repetirlo nuevamente. Ajá, este jueves 17 tenemos en la iglesia de Monte Serrín. Perfecto. Maestra, queremos saber nosotros y el público que está conectado esta mañana y por entrevistas que hemos tenido aquí con varios de los músicos, ¿cómo realizan ustedes en la parte esta tan importante, trascendental ahora, que es las medidas de bioseguridad? Más allá de lo que ya vamos a conversar sobre lo que es el Zoom, el tema del Internet, en la parte de ustedes como músicos, como las seguridades que les entrega cada espacio, ¿cómo lo están manejando, maestra, por favor? Sí, te cuento que nosotros estamos trabajando solamente desde casa, virtual, porque ya tuvimos por ahí unos contagios y es muy delicado. Al menos la cuestión coral es netamente imposible realizarla. El por sí, el canto, sale con más fuerza si hay una persona asintomática. Hay estudios que demuestran que la emisión de un sonido, el cantar fuerte, el hablar fuerte, emite el doble, el triple, cuatro veces más el peligro de contagio. Así que es todo virtual, porque hacerlo virtual con tantos chicos, son 39 chicos que están participando, y la camerata también, pues todo lo hemos hecho virtual. Bueno, la camerata está conformada por profesionales, chicos profesionales, que se ha trabajado durante todo este año de muy buena manera, con excelentes proyectos a nivel internacional, lo hemos hecho desde casa. Por supuesto, y decíamos, ¿no, maestra?, que el otro tema, el uno, era el más importante. Ahora todos hablamos de estas medidas de bioseguridad, el trabajo de ustedes como músicos desde casa, como usted nos habla, destacando y resaltando esta parte importante de cuidar la salud de todos, porque a través de cada músico están sus familias detrás, ¿no? Y eso es lo más importante ahora en la actualidad. Y en el tema del internet, usted decía, maestras, 39 personas que tienen que conectarse, y con que a uno le falle el internet ya se empieza a complicar todo el tema. Totalmente, totalmente. Imagínate, tan profesional que hay que trabajar, me parece doblar, triplicar, cuadruplicar esfuerzos, porque es muy complicado. Hemos hecho salas de ensayo pequeñas, para poder ensayar por grupos, por cuerdas, trabajar con estudiantes nuevos. Tengo estudiantes que han ingresado prácticamente recién, hace pocos meses. Entonces el trabajo es bastante intenso. Por supuesto. Y es importante lo que ya usted nos nombraba, todos los espacios donde han estado ustedes compartiendo esta temporada virtual navideña 2020. Y el reconocimiento, maestra, es lo más importante para los músicos, para ustedes como artistas, ¿no? El recibir un aplauso, sí, un halago, un comentario. Sí, la semana anterior que empezamos, qué maravilloso, porque un chiquito nos pregunta, creo que fue en el primer concierto, nos pregunta y dice, ¿sí puede escribir algo? ¡Claro, pon! Y dice, ¡qué maravilloso! Yo siento que ya hoy es Navidad, y no sé qué. Eso es lo maravilla. Por eso yo agradecía y decía, es un agradecimiento, porque la Casa de la Cultura y la UTE se han unido, ha permitido que estas agrupaciones se unan para hacer este maravilloso concierto. Perfecto. Maestra, ¿qué representa para ustedes lo que es esta temporada navideña, ¿no? Ya conocemos lo que vivíamos en la anterior normalidad, en lo que era el año 2019. Ahora 2020, cambiante, virtual, y toda la transformación que ha sufrido el mundo y la música dentro de esto, además del arte y la cultura. ¿Pero qué es la temporada navideña para la camerata, maestra? A ver, te voy a repetir unas palabras que dije justamente en un pequeñito discurso. Yo le dije, yo pienso que lo más importante es el silencio que sale del corazón. Y ese silencio lo queremos llenar, lo queremos transmitir a nuestra familia, porque ahora creo que hemos valorado mucho más el trabajo y el compartir en familia. Al hablar de familia, no solamente es con nuestra familia de sangre, sino con la familia de trabajo. Son grupos como que se ha reducido aparentemente, ¿cómo explicártelo? Y tú te sientes que dependes. Cuando nosotros tenemos los ensayos con la camerata, con el coro, siempre decimos, los extraño, y son cosas que de pronto no las hubiéramos dicho cuando está presencial. Entonces, ese sentir que el corazón late más apresuradamente cuando haces música así, y que cuando te encuentras virtualmente también puedes sentirlo, y me parece que se ha fortalecido inmensamente. Claro. Maestra, ¿cómo está conformada actualmente la camerata? Ustedes tenían un integrante que recién se sumó al trabajo de ustedes. Sí, nuestro pianista, de Emilio Villacís, un músico maravilloso, que prácticamente empezó con nosotros con la pandemia, imagínate. Así que nos conocemos, y este mismo caso tengo en el coro. Hay estudiantes que entraron con la nueva normalidad, con la pandemia, y entonces se los conoce solamente virtual, de la manera virtual. Nunca hemos ensayado presencialmente. Emilio es un músico maravilloso, es un pianista muy talentoso. Continuamos con Andrés López en el contrabajo. Excelente, tenemos ya ahora un lenguaje tan común entre los que nos conocemos un poquito más. Alana Olivieri en el violonchelo, un profesional maravilloso también. Ya te digo, con nosotros nos sentimos que nos conocemos de toda la vida. Paola Viteri en el violín, una violinista extraordinaria, que hemos acoplado súper, súper bien. Luis Yepes en la flauta. Ay, nuestro Luis con ese sonido de la flauta maravilloso. ¿Y quién les habla? Pues así que hemos hecho un lindo equipo. Bueno, nunca hemos tenido problemas, siempre la camerata, tal vez por el número, somos 6 músicos profesionales que hemos podido compartir y hacer música maravillosa. Por supuesto. Amigos, amigas del informativo Zona Cultura, queremos recordarles que la mañana de este día jueves estamos dialogando vía telefónica con la maestra Cecilia Tapia Samaniego, es la directora de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les hablamos de esta temporada virtual de Navidad 2020, el recorrido que han tenido ellos hasta hoy, porque ya les vamos a contar en el cierre, les vamos a invitar a las actividades que continuarán desde esta jornada de día jueves que continúan de este espacio. Antes, maestra, hablemos también, porque nos están escuchando los chicos del coro polifónico de la UTE y vamos a hablar ahora de ellos. Ya hemos hablado de la camerata y también es importante mencionarlos a ellos. ¿Cómo está el trabajo que usted realiza con el coro de la Universidad UTE? Ay, mis chicos preciosos. Sí. En realidad, si bien es cierto, si hablaba yo en un momento de lo difícil que es ensayar en esta nueva normalidad, sin embargo, ya se ha hecho como común el hecho de que tú rápido pones una tecla y enseguida se contacta a todo el mundo, hacemos sesiones de Zoom pequeñas, más grandes, nos reunimos todos y estamos siempre trabajando y tengo una excelente concurrencia. La gente necesita de la música. Eso es algo que me he dado cuenta. Mira, estos jóvenes, que si bien es cierto no son músicos, ahí tengo arquitectos, tengo médicos, tengo ingenieros, tengo de todas las especialidades, sin embargo, encuentran en la música, a través del canto coral, esa vinculación con el arte. Hemos hecho varias conferencias, les mandamos mucho material didáctico, también para que ellos tengan más contacto con lo que es la cultura, a través del canto. Por supuesto, y qué importante que es, maestra, para que se continúe realizando estos eventos para que no se detenga la cultura, el que trabaje en instituciones cercanas, ¿no? Hablamos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el trabajo directo con la Universidad UTE además. Sí, yo quiero agradecer porque esto da vida. Si bien es cierto, los músicos hemos sufrido, estamos sufriendo, porque no hay trabajo pero esta oportunidad que da estas dos instituciones para hacer música, para primero alimentarnos nosotros y después ese alimento, llevarlo a todos los lugares, es maravilloso, es único esta oportunidad que se ha dado. Por supuesto, y cerramos, amigos, entonces, de estos minutos que hemos compartido con la maestra Cecilia Tapia, hablándoles de las jornadas que se vienen, les contábamos por dónde habían ellos estado, dónde habían compartido a través de las plataformas virtuales, desde Facebook Live, conocido ahora el YouTube de la misma manera, y les decíamos que continúan estos trabajos, 17 de diciembre que estamos hoy y hasta el 23 haciendo la previa de la Nochebuena, de la noche de Navidad, la Camerata de la Casa de la Cultura tiene más jornadas para compartir con todos nosotros. Contémosle e invitémosle al público a todos estos espacios, maestra, por favor. Claro, querido Alex, sí, quiero invitar a todas las personas que se contacten. Hay la oportunidad de estar en varios conciertos. El proyecto que hicimos estaba conformado por 18 conciertos. Hoy en la noche tenemos en la iglesia de Monteserrín a las 8 de la noche. El día de mañana tenemos 3 conciertos. El día 18 tenemos 3 conciertos. Chistoso hasta cierto punto que al mismo tiempo podemos estar en 2 lugares. La virtualidad también nos da esa facilidad, que si lo hubiéramos hecho presencial no hubiera podido realizarse, ¿no? Tenemos en la Fundación de Ayuda Social Casa Somos, de Nane Galito y Pactos también el viernes mismo mañana tenemos en el Club del Adulto Mayor de San Juan y el mismo viernes tenemos el concierto en el para el consejo de todos los estudiantes del Colegio Mejía. Esto es un pedido maravilloso y lo aceptamos porque increíble que los egresados de este colegio hayan querido reunirse a través de las plataformas, a través del Facebook, con un concierto navideño. Imagínate, en otra ocasión no hubiéramos podido reunir a tanta gente. Se supone que hay un número muy considerado ahí para ese concierto. Después tenemos para el sábado 19 la sociedad de egresados también, totalmente egresados y maestros de esta institución. Sí, el día domingo es un concierto muy bueno que tenemos para la Fundación Cecilia Rivadeneira. Todos creo que conocemos la labor que esta fundación hace. Hemos querido nosotros como Casa de la Cultura y Universidad UTE también estar presente, homenajeando aquí y llevándoles el mensaje navideño a todas las personas que conforman esta fundación y a todos los que ellos son benefactores. El domingo mismo también, el mismo domingo 20, tenemos en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Pichincha. Igual el domingo 20 tenemos un concierto muy interesante. Habíamos estado en la iglesia de La Dolorosa. La juvenil lo conforman estos egresados y un grupo juvenil de chicos que son para el trabajo de servicio a los demás increíble. En realidad es un ejemplo. Ellos tienen un proyecto que se llama Caja del Amor y por supuesto nosotros como concierto navideño estaremos presente ahí. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a aguamote con ellos. Ahí fuimos presencial y llevaron como a 900 familias las cajas del amor. En esta ocasión, pues por los problemas de pandemia, parece que va a ser un número menor, pero ahora toca en la provincia del Chimborazo, en Chambo. Estaremos también virtualmente en este lugar, llevando el concierto navideño. El martes 22 es un concierto muy especial. Siempre para nosotros es la Casa de la Cultura, nuestra segunda casa, nuestro hogar. Así que este día será transmitido a las 7 de la noche. Será dedicado a todos los trabajadores, a todos los que estamos trabajando por la cultura en la Casa de la Cultura. Y por supuesto, es abierto también al público. ¿Ya? Sí. El martes 23 tenemos en el Hospicio San Camilo, un lugar lindísimo, me encanta, yo lo tenía la oportunidad de conocerlo, pero es primera vez que vamos con nuestros conciertos. El miércoles 23 también vamos a la Casa Somos, a la Fundación Casa Somos de Pomasqui en San Antonio. Para cerrar con broche de oro, tenemos el concierto navideño también en la capilla de la Universidad UTI. Será transmitida también ahí en nuestra capilla y retransmitida por todas las redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Y perfecto, con eso cerraríamos al día siguiente, noche buena. Perfecto. Gracias, maestra, porque usted nos ha comentado acá esta mañana todos los detalles, amigos, de este evento tan interesante, la temporada virtual que lo presenta la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la UTE. Temporada navideña, les decíamos, esto se va a cerrar este 23, previo a la Nochebuena, como ya decía la maestra, y con todos los detalles, con todo lo que les hemos conversado acá. Y ustedes pueden conectarse, nada más ingresar a Facebook Live, dejar un comentario, dejar un like, dejar un corazón, todas estas interacciones que ahora nos permiten las redes sociales, las redes virtuales, y al igual que la plataforma tan buena que es de YouTube, donde podemos disfrutar de videos en vivo, de transmisiones en vivo, donde está nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Camerata, además, como decimos, con la Universidad UTE y su Coro Polifónico. Maestra, le quedamos muy agradecidos. Entonces, su despedida nada más para nuestro público de las radios de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. Agradecerles nuevamente a ustedes, a ti, querido Alex, e invitarles a las personas nuevamente. Compartan con nosotros esta temporada virtual de Navidad. Estoy segura que van a disfrutar muchísimo porque tenemos villancicos universales, latinoamericanos, ecuatorianos, que pueden cantar con nosotros. Sintamos el espíritu de Navidad, sintámonos más unidos a través de este maravilloso concierto virtual de la Camerata de la Casa de la Cultura y del Coro Polifónico de la UTE. Muchas gracias. Gracias, maestra, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias.